Berna Alandete y Jaime Romero, parranderos en Cartagena. Ay. Dices que ya me olvidaste, mi recuerdo te persigue y aunque lo niegues te aflige, soy el dueño de tu amor. Hoy que te vas de mi lado, dije que soy tu pasado, pero no puedes negarlo, pregúntale al corazón. Ay, amor, el romance que vivimos, un gran querer, en uno nos confundimos, yo que soy el gran sol de tus mañanas, tu calor, pues me quieres con el alma. De decirme que yo no soy el hombre, el que te quita el sueño. Quieres mujer confundirme, me quito el nombre si yo no soy tu dueño. Quieres mujer confundirme, me quito el nombre si yo no soy tu dueño. Doctor Jorge Morales, nuestro defensor. Pues yo soy tu adoración. Mira, reina, que yo me puedo cansar y la pena es la que te va a embargar, porque puedo conseguirme quien me quiera, ni tu ruego evitarán las condenas, porque ya será muy tarde. Sobre mis huellas no voy a regresar. Si quieres que esto se acabe, toda la vida lo vas a lamentar. Si quieres que esto se acabe, toda tu vida lo vas a lamentar. Ay, hombre. Alvarito Julio